Jamendo es una página para compartir música libre creada en 2005. En ella puedes encontrar todo tipo de música y variados artistas. La mayoría de géneros musicales tienen cabida en esta página. Rock, pop, jazz, hip hop. Pero también podemos encontrar música instrumental. De piano. Para diferentes géneros cinematográficos como bandas sonoras, de comedia o drama.